¿Cuál es 2000? ¡La Muy Aventurada! No te quejes por tener que escucharlo. ¡Hola, linda room! Podría ser peor. ¿Qué pasó? No. Ruperto, vamos arriba. Muy buenos días a todos, amigos. Aquí los saluda un viejo amigo, Ruperto Pesto. Recién me acabo de acordar de una historia que viví junto a Moby. Así que presten atención, porque vale la pena. Resulta que mi hermano Níspero cumplía 40 años y quería hacerle una celebración. Estábamos en casa y... Bueno, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? No sé, lo de siempre, ir a comer a algún lado, qué sé yo. Pero Níspero, cumplís 40 años. ¿Y qué tiene? Es algo muy especial, hay que festejarlo de una manera apropiada. Dale, pensa, ¿cómo te gustaría celebrar tu cumpleaños? Sin Moby. No, sabe que eso es imposible. ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Estamos viendo qué vamos a hacer en el cumple del tío. ¿Se te ocurre alguna manera de festejarlo? ¡Con una torta! Sí, pero tiene que ser algo especial, Moby. ¿Con velitas? No. ¿Globos? No, tampoco. ¿Regalos, invitados, piñata? Basta, Moby, te pido por favor que no opines más. Chase, ¿por qué no hacemos una super fiesta de disfraces? ¿Te parece bien? Sí, no está mal, pero le faltaría algo. ¿Regalos, invitados, payasos, animadores, magos, globos? Moby, manténete al margen. No sé, Ruperto, no me convence demasiado. Hagamos una cosa. Mira, mejor pensemos por separado. Cualquier cosa hablamos, nos ponemos de acuerdo. ¿Ah? Dale, mejor, porque con el pibe acá no vamos a hacer nada. Hasta luego. Bueno, ahora que se fue, contame qué le vas a regalar al tío, Moby. ¡Mi presencia! No, se avecina. ¿Qué cosa? Peor cumpleaños de la historia. Le di algo de dinero a Moggy para que vaya a comprarle un regalo de verdad al tío y me puse a pensar cómo podíamos festejar el cumpleaños de mi hermano. No me acuerdo de qué trabajaba en esa época, pero siempre tenía plata. Luego de meditar un rato decidí que lo mejor sería festejarlo en un canto bar. Conocí a uno muy bueno en donde además de la música se podía cenar. Recuerdo que llegamos junto a varios familiares y... Está todo muy rico, ¿no? ¡Sí! ¡Ruperto, quiero cantar! No, muy ahora no. Primero está la cena, después vamos a cantar. Entendido. I got you under my skin. No, pero ¿qué haces, Moby? Bájate de esa mesa ya mismo. Perdón. Bueno, llegó el momento de alzar la copa y decir unas palabras por el cumpleaños de mi hermano. Níspero, quiero decirte que sos la persona que me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida y te lo voy a agradecer por siempre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Muy bien! Tío Sander, ¿querés decir algo? Sí, me gustaría decir que Níspero es una gran persona y que espero que logre todo lo que se proponga en la vida. ¡Bravo! ¡Muy lindo! Moby, ¿algo para decir? ¡I got you under my skin! No, Moby, por favor, estamos tratando de decir unas palabras para el tío. ¡Ah! ¿Por qué? Mirá, todos estábamos expresando nuestros sentimientos, o sea, lo que sentimos por el tío. ¿No querés decir qué significa Níspero para vos? Bueno, tío. Sí, Moby. Cada vez que te veo es porque estás enfrente mío. ¿Algo más? No. Emocionante, Moby. ¡Vamos a cantar! No, todavía no, en un ratito. A duras penas pude contener los intentos de Moby por subir al escenario y tomar el micrófono. Pero cuando se apagaron las luces y empezaron a anotar los nombres de los que querían cantar, el niño se me zafó y se anotó primero en la lista. Bien, vamos a ir con el primer cantante de la noche. ¿Cómo es tu nombre? Moggy. ¿Estás listo? Ajá. Cualquier cosa y tenés las letras para apoyarte. No las necesito, me las sé de memoria. Bueno, empezá cuando quieras. Mi nombre es Cuñero Gana. Pero, ¿qué tal lo estás pasando? Fantástico, es el cumpleaños soñado. Caballero, aquí tiene la 45 que ordenó. Gracias. No, Níspero, ¿qué vas a hacerte? No es para mí, es para Moby. No, bajá esa pistola, después todo no está tan mal. Hasta te diría que mirá que entona bastante bien, ¿eh? Bueno, muy bien, fuertes aplausos para Moby. Gracias. ¿Y Ruperto te gustó? Sí, me imagino que ya te sacaste todas las ganas. No, recién empiezo. A la luz de la fuerza de Julián Rodríguez. Bien, y el segundo cantante de la noche es... Última. Yo soy y anoche, yo. Sobre todo. Sí, música maestro. Chao, Ruperto. Me voy a mi casa. No, pero para la noche está en pañales. No, quédate vos. A mí me sangran los oídos. Y aquí, vamos a cantar juntos. No, no, gracias, no puedo. Igual me hiciste pasar un cumpleaños fantástico, Moby, en serio, gracias, chao. De nada, feliz cumpleaños. Welcome to the Jungle, le siguieron La Lambada, Rapsodia Bohemia y 8 temas de Pavarotti. Níspero no me dirigió la palabra por unas cuantas semanas y hasta el día de hoy se niega a festejar el cumpleaños con nosotros. Para colmo, después de aquella fiesta, la criatura decidió meterse en un coro. Pero esa es una historia que les contaré otro día cuando retorne aquí en Cuál es con otra. Mauri Aventura.